Bogotá, hermoso rinconcito de mi Vargas. Desde la Icuatá ya se ve una luz que están pregonando que mañana serás tú. Se escucha el rezar de la multitud pagando promesas, diablos, por su gratitud. De San Juan, tambor y cantar, viene la calenda y el cacique bailará. Desde Naiguatá ya se ve una luz y están divulgando una que te fuiste tú. Fuera un alcatraz con plumaje azul, llorando tu ausencia porque ya no existe tú. Tierra de San Juan, tambor y cantar, viene la calenda y la sardina enterrarán. Desde Naiguatá, tierra de bambú, está pregonando que mañana será tú. Lai, lara, y lara, lai, lara, y lara, lai, lara, y lara, y lara, y lara, y lara, y lara. De San Juan, tambor y cantar, viene la calenda y el cacique bailará.